romántica, amate un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Buenas tardes, bienvenido, bienvenidos aquí a nuestro espacio Tarde Romanticona y buenas noches para aquellos que escuchan la redifusión de madrugada. Bueno, pues qué deciros, que esperemos que durante esta hora prácticamente que dura el programa pasemos una tarde muy romántica, una velada, como siempre digo, a media luz, donde escucharemos la música que hace que el corazón, bueno, pues nos deje un buen sabor y olvidemos quizás un poco la razón, que habitualmente pues nos tiene condenados a la vida diaria y que dejamos de pensar muchas veces en nosotros mismos, en nuestros sentimientos, en el amor, en el desamor, en fin, en aquello que estamos olvidando debido a esta vida precipitada diaria. Y yo lo que pretendo con este programa es que pasemos una velada muy romántica y para eso, bueno, pues lo hacemos siempre con una música, creo que adecuada, y además pues leemos por ahí poemas de gente que quiere compartirla con nosotros, amigos, y que incluso alguna historia de amor y de desamor que generalmente escucharás aquí en este programa. Bueno, pues lo dicho, comencemos ya, empecemos por esa música. Y Stevie Wonder, qué deciros, alguien que sabe darle ritmo al corazón, y esta canción, My Cheri Amour, o Mi Querido Amor. Vamos a oírla. Pues he sido descortés porque no me he presentado. José Antonio Navarro te acompañará al micrófono durante este rato. Tenemos ahí a nuestra canaria Rosana, que nos va a cantar hoy Si yo fuera tu amante. ¿Qué podría pasar si tú fueras el mundo, una piel de asfalto y el mejor? Si en el mar de tu boca se vertiera despacio por amor residuos tóxicos, se abrazaran tu pelo como que queman los bosques y enterraran tu espalda entre miles de botes. ¿Qué podría pasar si tú fueras la tierra, tu mirada en horizonte gris? Si trataran tu cuerpo como polvo de arena, poco a poco hasta llegar al fin. Si llenaran tu pecho de papeles pegados, que después con el humo secarán a mi lado. Si tú fueras el mundo y yo fuera tu amante, mimaría tu cuerpo por tenerlo a mi alcance, dibujando una huella que excitara tu mente, hallaría la lluvia en el sudor de tu frente. Si tú fueras el mundo y yo fuera tu amante, de mi boca marea que en tu boca se esparce, de mi alma caricia sin llegar a enredarte. Si yo fuera tu amante. Si estuvieran tus manos el futuro y la imaginación de un planeta que gira en un camino enredado por la guerra, el hambre y el calor. Si aún te fuera posible encontrar la salida para darle cobijo a lo que queda de vida, ¿qué podría pasar si cayera en tus manos el latido de ese corazón que agoniza dejando el universo encerrado en un cuarto donde no hay amor? Si aún te fuera posible entender que es de todos y que todos los hombres pueden más que uno solo. Si tú fueras el mundo y yo fuera tu amante, mimaría tu cuerpo por tenerlo a mi alcance, dibujando una huella que excitara tu mente, hallaría la lluvia en el sudor de tu frente. Si tú fueras el mundo y yo fuera tu amante, de mi boca marea que en tu boca se esparce, de mi alma caricia sin llegar a enredarte. Si yo fuera tu amante, si tú fueras el mundo y yo fuera tu amante, mimaría tu cuerpo por tenerlo a mi alcance, dibujando una huella que excitara tu mente, hallaría la lluvia en el sudor de tu frente. Si tú fueras el mundo y yo fuera tu amante, de mi boca marea que en tu boca se esparce, de mi alma caricia sin llegar a enredarte. Si yo fuera tu amante. A continuación voy a leer una historia. Aparece por ahí, por muchos sitios, por internet. Podría ser real, podría ser falsa o una leyenda. Pero importante que la escuchemos. Paul había fallecido hace un año y se acercaba una fecha importante, el día de San Valentín. Todos los años, Paul le enviaba un ramo de rosas a su esposa con una tarjeta que decía: te amo más que el año pasado. Mi amor crecerá más cada año. Pero este año sería el primero en que Rosa no las recibiría. Extrañándolas estaba cuando llamaron a su puerta y, para su sorpresa, al abrir estaba un ramo de rosas frente a ella con una tarjeta que decía: te amo. Por supuesto que se molestó pensando que había sido una broma de mal gusto. Llamó a la floristería para reclamar este asunto y amablemente el dueño le dijo saber del fallecimiento de su esposo un año atrás y le preguntó si había leído el contenido de la tarjeta. Le explicó que esas rosas las había pagado su esposo por adelantado, así como todas las demás para todos los años por el resto de su vida. Al colgar el teléfono, a Rosa se le llenaron los ojos de lágrimas. Y al abrir la tarjeta, vio que estaba escrita por su esposo y decía: hola, mi amor. Sé que ha sido un año difícil para ti. Espero que puedas reponerte pronto, pero quería decirte que te amaré por el resto de los tiempos y que volveremos a estar juntos esta vez. Se te enviarán rosas todos los años. El día que no contesten a la puerta, harán 5 intentos en el día. Y si aún no contestan, estarán seguros de llevarlas a donde tú estés junto a mí. Te ama tu esposo, Paul. Preciosa, preciosa historia. Bueno, ¿y qué canción merece esta leyenda? Pues esta, de Rijkaard, los hermanos Rijkaard. Melodía desencadenada. Os sonará mucho por la película Ghost. preciosa, ¿verdad? Preciosa canción. Bueno, pues seguimos aquí en nuestro programa Tarde Romanticona, ya lo sabes, en nuestra radio, la radio de nuestra tierra, en Onda Sevilla Radio, 106.2 de la frecuencia modulada. Bueno, y para muchos, muchos amigos que nos escuchan a través de internet. Ana y Johnny, mucho tiempo sin oír esta canción y te amaré. Espero que te traiga buenos recuerdos. Delicada y excitante, sencillamente tú, como imaginé, abandonada entre mis brazos, como te imaginé. Mario Bronte nos o comparte con nosotros este poema Al morir el día. Han apagado el sol una vez más. Es insoportable la voluntad de no ser sin luz y a solas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde encontrarte bajo la lluvia de esquinas y farolas rotas? Camino sin pausa y sin saber cómo, asumo la evidencia. Eres la mujer que acecha en cualquier bar, sentada tras una botella de whisky y hace latir aprisa mi corazón, inmune al fanatismo del amor diablo. Eres tú la que encuentro y que me encuentra, huyendo de las calles vacías. Somos almas gemelas, intentando ahogar su miedo en alcohol. los bultos inmóviles que se miran sin reconocerse, como quien contempla lo incomprensible. Náufragos ambos en el incólume mar del olvido, bebiendo hasta sentirnos acompañados a solas en el fluir de la noche que no acaba, muriendo lentamente a cada sorbo. Luego los bares cierran y nos vamos en direcciones opuestas. Mañana te volveré a buscar en bares donde nunca estuviste. Y aún me esperas. Mario, pues excelente, excelente poema. Y bueno, esa soledad. La soledad a veces demasiado dura, ¿eh? Y mucha gente que busca refugio, en este caso, como en el alcohol. Bueno, pues vamos con los sabandeños. Estos canarios nos van a cantar esta versión de Somos. Vamos a oírla. Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste por la noche de aquella despedida, y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba la confidencia triste de nuestro amor. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del tiempo, del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida dos horas que el viento en el otoño. Somos dos seres en uno que amando se muere para guardar en secreto lo mucho que quiere. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. Los sabandeños, hace poco han estado por aquí, por Sevilla. Ahí tenemos ahora otra voz impresionante, en este caso de Linda Rosta, y esta canción, All My Life, toda, toda mi vida. You're the only one I can see. just hope somehow I'd see. Rita Marcos comparte con todos este poema titulado Un abrigo. ¿A dónde se podría imaginar presencia delicada de una bella mujer brillando en alma, hecha una estrella, en un sublime abismo vocear? Trasciendo en pleno día clara luna, haciendo de mi vida un paraíso, en sus raros colores me matizo, la dicha sin tenerla, yo sé, ninguna. Un océano inmenso, islas supernas, naciente de razones para el canto, y vivo ahora envuelto en tanto encanto, las horas para mí, ahora eternas. Alumbras lo camino donde sigo, sabiendo, garantido, un fuerte abrigo. Bueno, pues precioso, Rita, ese abrigo, ese sentido metafórico de ese abrigo. Seguimos aquí en nuestra tarde romanticona, ya sabes, en tu radio, en la radio de nuestra tierra, en Onda Sevilla Radio. Ahora estamos con Tamara y este homenaje que le hizo a Marco Antonio Solís con esta canción, Cuando te acuerdes de mí. Sentimiento que me hable un poco de ti. Tarareame la canción que más te vibre en el pecho y dale un trago derecho de recuerdo al corazón. Cuando te En una situación en la que los problemas te agobian y no sabes cómo afrontarlos, de pronto tienes ganas de llorar y acabar con todo, te podemos ayudar a superar ese problema. Ponte en contacto con un profesional de la psicología. Al menos inténtalo. En Cuéntamelo 24 horas es el lugar para eso. Así que llama al 660 950 140. Concertaremos una cita y recuerda, debes intentar remediar esa situación. Busca una solución y no esperes a que el daño sea aún mayor. Llama al 660 950 140. No te arrepentirás. Bueno, pues hay que hacer caso e ir a los profesionales, que no todo se arregla pues echando lágrimas o pensando que no tiene solución, de verdad, merece la pena. Viene una canción ahora, de Ray Charles, y una canción que su título lo dice todo. Es muy difícil decir lo siento, y es una canción que nos va a cantar precisamente con Elton John. Y en ella pues nos narra un poco historia de alguien que se ha dado cuenta que hay que pedir perdón y su persona amada, su pareja, ya no está ahí. No está ahí cuando la necesitan y se pregunta en muchas ocasiones lo difícil que es quizás pedir perdón. Vamos a oír estas dos grandes voces, ese rey del sur, Ray Charles, y cómo no, cantautor Elton John. Vamos a escucharlo. What have I gotta do to make you love me? What have I got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me? and I wake up and find that you're not there. What have I got to do to make you want me? Mm-hmm. What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. Sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. What have I got to do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I got to do? What have I got to do when sorry seems to be the hardest word? Sorry seems to be the hardest Seguidamente os leo un poema titulado Amor, de Marisé Abad. Majestuoso es tu porte, y lo abrazas todo. Te enfrentas a los vaivenes diarios con la honestidad que te precede. No ileso, por ello acabas, pero sí más fuerte. Generoso y sin fronteras, resplandeces con colores de arco iris. Cada lágrima que en ti se recupera torna humana tu etérea figura y reverdeces. Precioso poema de Marisé, una amiga de este programa, valenciana, afincada ahí en Dos Hermanas, que bueno, pues tiene un grupo

cuando ya bajo los brazos, porque no arreglamos nada. Tú sigues en el combate mientras suena la campana. Saco mi bandera blanca tan gastada de derrota. Rendirme no es que yo quiera, pero a veces se me antoja. Hay amor que nos está pasando, que sin vivir antes todo era blanco y ahora gris. Se encienden las alarmas y el temor. Qué pena, amor, caemos en la trampa otra vez. ¿Por qué no lo arreglamos de una vez? Si no le hacemos daño al corazón, si no podemos vivir el uno sin el otro. De pronto dices que quieres que te deje y no me hablas. Más miedo me da el silencio si me grita tu mirada. Y tantas vueltas que doy para resolver la historia, intentando convencerte, y me falla la memoria. Y qué bonito que en sueños a veces nos reconciliamos. Luego siempre me despierto y no recoges mi abrazo. Y te espero en mi guarida mientras suena un triste sabor a despedida, cansado de fracaso. Hay amor que nos está pasando, que sin vivir antes todo era blanco y ahora gris. Se encienden las alarmas y el temor. Qué pena, amor, caemos en la trampa otra vez. ¿Por qué no lo arreglamos de una vez? Al corazón, si no podemos vivir el uno sin el otro. Voy a leeros un poema titulado Algo más que un sueño. Autora Gloria Zúñiga. Y si te vas con los surcos pronunciados de mis besos, no peregrines auroras sobre mi cuerpo, ni la savia que te entregué en la hendidura del deseo, porque soy unicidad sobre tu boca y entre mis versos, irrebatible amante en los pliegues de mi lecho, saciándome devoradora de carnes, pero también de lamentos, para sacudir mis alas al compás de otros vientos. Y si te vas con las mareas fecundas de mi anhelo, no ahuyes la zozobra del desacierto cuando solo seas ave que enaltece un frágil recuerdo. Y si te vas, evócame, porque hemos sido algo más que un sueño. Preciosa, preciosa poesía. Algo más que un sueño. O Gloria Zuñiga, que alguna vez ya la hemos tenido por aquí, compartiendo esas letras y esos sentimientos. Os invito a todos a hacerlo. Ya sabéis, tenemos por ahí la posibilidad de que lo hagas en un grupo de Facebook llamado Tarde Romanticona como el espacio. Pero si no, también me gustaría que llamarais al teléfono 954-66-2222. 954-66-2222. El teléfono de nuestra radio, en su contestador, podéis dejar ahí lo que deseéis. También dedicar canciones, canciones por amor a alguien o por el simplemente por cariño. También viene bien. Nos despedimos ya. Espero que seas cada día más feliz, porque entre otras cosas te lo mereces. Recuerda, estaremos aquí, ya sabes, en el mismo sitio y a la misma hora. Os quiero. Hasta el próximo día. Sin miedo.